Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Hermandad Necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio darle la bienvenida al episodio número 99 de esta fantabulosa emisión que está muy Felipe y muy contenis por esta semana necaxista, ¿verdad? Y para hablar de todo lo chido, todo lo padre, lo bonito, qué chulada lo que sucedió esta semana, me acompaña otra chulada del mundo necaxista, porque usted lo pidió y porque siempre nos levanta el rating, eso es, hay que decirlo. Aquí está desde Saltillo, Coahuila, la señorita Erika Yasmín. Erika, ¿cómo estás? ¿Contenta también? Yo creo que bastante feliz, diría yo. Bastante muy feliz. Bastante mucho, muy feliz, y es que ustedes no lo ven, pero estoy sonriendo de oreja a oreja. Sí, yo sí lo veo, y sí es cierto, es verdad. Y bueno, si usted esperaba que yo presentara a mi compadre, el señor Gerardo Taker, diciendo que una chulada, pues, o sea, sí, sí lo es, pero esta semana no nos podrá estar acompañando porque anda muy, pegado al vidrio, ¿sí? O sea, no suelta la Kawasaki después del triunfo de Mahomes en la NFL. Entonces, pues hoy nos vamos a aventar el 99 aquí, hablando de Necaxa entre Erika y su servilleta. Así que pues vamos a empezar porque hay mucha cosa bonita que platicar. Vámonos de lleno, en orden cronológico exactamente, pero vamos a empezar con lo que sucedió en el estadio TCM Kerene. Allí en el territorio Santos. Pues es que los dos partidos fueron allá, ¿verdad? Básicamente. Pero vamos a empezar con el de los muchachos, porque yo sé que usted está ansioso de escuchar todo lo padre que sucedió. El milagro. Y esta rosa, Erika, el domingo 23 de enero a las 7 de la noche, Necaxa de Pablo Guerra. Nació nuevamente Necaxa, diría. Renació Necaxa. Fecha gloriosa, donde los Rayos pues llegaban con etiqueta de víctimas, ¿no? ¿Tú cómo viste el partido? ¿Cómo lo veías? ¿Cómo lo palpabas? Además, estando en Coahuila. Primero, yo iba a ir a ese partido. Yo ya hasta lo tenía agendado de que iba a ir, porque pues evidentemente tengo amigos santistas, ¿no? Ajá. Y claro, luego me dijeron, ¿vamos o qué? Pues claro, o sea, jalo. Pero pues con toda esta situación, como empezó a cambiar el semáforo por acá muy rápido de amarillo a naranja, me abstuve, ¿no? Fue como que dije, mejor lo evito. Sí lo pensé un poquito más por ya varias situaciones en la familia, entonces sí me quedé con las ganas de ir, pero te soy honesta, yo sí pensé que se iban a sacar puntos en este partido. No sé, algo ya me lo decía, independientemente de que habíamos estado molestos por las derrotas anteriores, no pensé, yo creo que nadie imaginamos que iba a ser una goleada a favor de Necaxa, pero yo sí pensé que se iban a traer puntos. No sabía si los tres, no sabía si uno, pero yo lo presentía. Para mí, yo lo sentía como la última ocasión que Necaxa precisamente ganó ahí en el territorio Santos, que fue hace ya son 3 años, 2019, sí. ¿No? Sí. Han pasado 84. Y sí, o sea, además si ves los anotadores de aquel partido, dices, no, bueno, sí, ya llovió. sí, ya eso está cada vez más lejano. Pero incluso, yo fíjate que lo estaba comentando con dos colaboradoras ayer. Bueno, o sea, el sábado. Ajá. Ya los exhibí. No, está bien, la gente sabe, sabe que esto es. Ah, bueno. Además, por eso todavía estamos así, prendidos, ¿no? Con el resultado. Aprovechando la adrenalina. Sí. Sí, si me escuchan usar, es que grité los goles. Tenía que aprovechar. Y estaba platicando con ellas y yo les decía, ya, por favor, o sea, ya tengo ganas de usar mis stickers de ganar Necaxa. Rólalos. De ya. ¿Puedo decir una grosería o no? Sí, claro, aquí está. De ya andar, llegar ahí al programa y decir que ya llegué de mamoncita. Y dije, sí, ya, me toca a mí. Oye, ya fue mucho aguante y ¿cuándo? Sí, para que no se pierda esta semana el episodio de colaboradoras, el miércoles, ¿verdad? Para hablar de, ¿cómo le llaman? ¿Futboleando? Es el nuevo concepto. Sí, el de los miércoles. Sí, el miércoles para el varonil, ¿verdad? Porque es así donde es. Vas a tener todo para llegar en plan mamoncita, como tú dijiste. Ya está el sticker, de hecho. Perfecto. Un partido donde sorprendía además la alineación de Necaxa, ¿no? No sé si tú cómo viste la situación, porque bueno, ya sabíamos la onda con Malagón y que no iba a poder estar porque está suspendido. Edgar Hernández en el marco, pero después ahí solamente Fabricio Formiliano aparecía como un central nominal y eso a mí me sacó mucho de onda. Dije, ¿qué va a hacer? Va a tener que habilitar a alguien ahí para acompañarlo. Y la sorpresa fue que tanto Idekel como Brian García los puso ahí acompañándolo como segundos centrales, digamos, abiertos a los costados. Idekel por derecha, Brian por izquierda y wow, la verdad es que los dos se rifaron y esa línea defensiva que jamás hubiéramos imaginado, con un solo central, termina... Bueno, también como que mucha diferencia antes no había. Sí, digo, creo que a final de cuentas lo que termina por generar ya el rumbo del partido es esta jugada donde le meten el planchazo a Idekel. Y por ahí este jovencito Jordan Carrillo se va expulsado en una jugada que además era la ofensiva para Santos. O sea, está bien raro pues la situación. Santos salía en contragolpe, llega a cortar Idekel y Jordan Carrillo deja la plancha ahí en pues arriba del tobillo. O sea, la verdad es que bastante arriba. Y sí, inobjetable la roja. Y ya de ahí creo que se le descontroló el esquema para Santos, aunque todavía les alcanzó para irse arriba del marcador y parecía que todo iba por donde la gente pensábamos, ¿no? La mayoría pensábamos que a lo mejor se venía la noche y a ver si por ahí se amarraba un empate con esta situación del jugador expulsado, ¿no? Sí, yo creo que ahorita que mencionas Idekel, ahí sí, no sé bien cómo es la pronunciación. Creo que volvemos a ver ese nivel, ¿no? Que había demostrado casi en unos inicios cuando llegó a Necaxa, que después se fue apagando o lo fueron por ahí guardando. Y pues ya, hoy lo descongelaron y qué buen partido dio, ¿no? O sea, se vio bastante mejor a lo que había estado haciendo y terminó siendo factor Idekel, porque a raíz de la falta que le cometen, que cambia, y sí, o sea, Santos fue como que dijeron, no importa, con 10 tenemos que hacer todavía más, porque dicen que un equipo con 10 es más peligroso, por lo que puede generar precisamente por esa presión, ¿no? De tratar de salir adelante. Y sí, evidentemente, en el primer tiempo lo estaba dominando Santos, aun cuando parecía más que lo estaba dominando Santos porque tampoco tuvo tantas llegadas. Y la llegada que tuvo, pues la pudo finiquitar con gol, ¿no? O sea, cosa que Necaxa no estaba pudiendo hacer en ese momento y que fue error de nuestra joven promesa, ¿no? También por ahí. Sí, ¿tú crees que te refieres al muchacho Edgar? Es que estaba entumido el pobre, o sea, no habían llegado. Lo agarraron entonces, frío. Está el airecito bueno, entonces, el pobre estaba ahí ya mosqueado donde no llegaba. Y ya a esa edad, pues, el frío cala. Que sí te lo digo yo. No lo descuiden 5 minutos porque se queda así dormido, ¿no? Creo que No lo voy a justificar, pero salió mal, o sea, en esta jugada sí se vio mal, y es como que dices, oh no, va a suceder otra vez, pero yo muy en mi fe de desesperación, estaba ya, por favor, necesitan empatar antes de que termine el primer tiempo, porque si no esto se va a caer, porque se vio muy diferente como empezaron a jugar después de ese gol, como que Santos retomó la confianza en decir, sí, vamos, o sea, no pasa nada. Yo dije, bueno, tampoco hay mucha diferencia si Santos tiene uno menos. Necaxa parecía en partidos anteriores que juega como con 9. Sí. Entonces, al momento de que llega, pues, el gol, digo, creo que no lo veíamos venir de esa manera y qué buen gol, ¿no? Sí, de hecho, aparece Ángelo Araos ahí en una jugada que en un rebote pues le cae la pelota después de un disparo. La verdad, sentí como flojón, pero iba bien colocado que Acevedo alcanza a desviar y en el rebote ahí le queda a Ángelo para estrenarse en el torneo como goleador necaxista, que igual no es tanta su principal aportación o para lo que se le trajo, pero pues bueno, si ya logra hacerlo en esta jornada 3, pues qué mejor. Bueno, tampoco estamos como para decir, tú no venías para hacer goles, yo quisiera alguien más. El que quiera, por favor, bienvenido. Y eso creo que sí fue importante para darle tranquilidad al equipo, ¿no? El poder irse al descanso con esta idea de que pudiera trabajarlo el segundo tiempo. Y después, bueno, o sea, Messi se quedó estúpido a la comparación de Escobosa. No sé qué le pasó a Escobosa, le dolió. Yo creo que nos escuchó la semana pasada de cómo lo muerteamos aquí. Fuerte, duro, tupido. Y en todas partes, ¿eh? O sea, yo sí vi que sí le tundieron padre en particular a Escobosa la semana pasada. Y ahora, pues, toma la responsabilidad y empieza a mandar centros. Y en dos veces conectó, ¿no? Primero, con el fantabuloso, la contratación, señor Don Milton Jiménez. Que el barco de Milton toda la vida. Nuestro Milton de toda la vida, dijiste. Cierto, dije así. Sí. Que llega, se estrena como él sí, como goleador, él sí, a eso venía. Y desde la primer partido, no fecha uno, pero sí su primer juego, en su debut, debuta con gol. Y eso, pues, como para encender las velas de esperanza nuevamente, ¿no? Debutando y anotando, ¿no? Así que, ese sueño que parecía guajiro. Solo en el FIFA. Se comenzó a tornar realidad y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Estoy bien, me estoy soñando. Sí, y lo que más me gusta después de esta situación es que en realidad nunca permitiste que Santos reaccionara, ¿no? Santos, pues ahora, a pesar de que tenía un hombre expulsado, tenía la obligación de hacer algo en casa y tratar de reaccionar y de irse encima a como fuera lugar. Sin embargo, creo que Necaxa logra controlar el partido a base de posesión de pelota y aunque sí estuvo ahí también cerrada la competencia en el medio campo, también he de destacar que creo que fue muy importante para este funcionamiento la incorporación de otro recién llegado, ¿no? El caso de el ya veterano Fernando Madrigal, recién desempacadito del AME y luego los pusieron a jugar y creo que le ayuda al oso a tener cierta estabilidad en la zona de recuperación y sobre todo también a darles confianza a los de atrás, ¿no? Que decíamos, ni Dekel ni Brian García son centrales como de oficio, pues ya con eso le dieron un soporte en la zona baja de recuperación como para que Santos no encontrara la manera de reavivarse en el partido y por el contrario Necaxa siguió buscando y siguió adelante y eso creo que es la diferencia de lo que habíamos estado viendo en las versiones anteriores de Necaxa en donde era un gol y échate para atrás, ¿no? O a veces ni siquiera tenías el gol y ya estaba echado atrás. Desde que empezaba, ¿no? ¿Sí? Su línea de 5. Oye, pero ya hasta juego aéreo andaban manejando. ¿Qué les pasó? Sí. Entonces creo que esos factores se combinaron. La llegada de Milton, de Madrigal. Creo que terminan dando esperanza. Y además la reacción de Escobosa, que ya tampoco es un chavito, o sea, es alguien de experiencia que tenía que reaccionar y ponerle algo a este conjunto. Vamos, que hasta Aguirre se aventó, el profesor se aventó un doblete, y no, ya nos volvimos todos locos. Espero que no se le haya agotado ahí la cuota de todo el semestre en este partido. Por favor, porque fue los que anotó el semestre pasado, ¿no? De hecho, sí. Ya igualó su producción del semestre anterior, del torneo pasado, en esta fecha. Va en busca del rendimiento. Vamos por el récord, muchacho. Vamos, muchachos. Pero fíjate, ahorita que mencionas precisamente la de Madrigal, no sé, ¿verdad? No es por ser amarranavajas y esas cosas, pero por ahí la maldición del Necaxa, digo, Zendejas debutó con América y América perdió. Sí. Zendejas se fue y Necaxa ganó por goleada. ¿Estás diciendo que Zendejas era el salado? ¿Acaso? ¿Qué? ¿Qué? No, pues ya, mira. Se fue ya, ni modo. Ya es harina de otro costal. Se dispersó la presión de ser la figura del equipo. Híjoles, pues ya que lo mencionas así, pues a lo mejor no tiene tanto de raro. No sería raro que pues ahora encontraran como cierta motivación, ¿no? En que, digo, creo que tocamos fondo con la situación de Monterrey y era necesario que el equipo cambiara de cara, y creo que la expulsión termina dándoles confianza como para seguir intentando. Es que estás de acuerdo que jugadores como precisamente Madrigal, como Milton, vienen con esa idea de decir, es mi momento entonces de tener esa vitrina que no estaba teniendo, entonces voy a demostrarlo aquí. Es como, mírenme, o sea, sí funciona. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, era como la oportunidad de, y en los partidos anteriores que... Bueno, de Zendejas pues nada más vimos uno en este, pero en lo demás siempre hablábamos de él. O sea, siempre era como que los ojos puestos sobre él y lo que tenía que hacer para que sacara la chamba, ¿no? Y hoy pues estuvo repartido, como dicen por ahí, repartieron bien el queso en ese sentido. para las quesadillas. Sí, llevan queso. Las de harina. Ah, ya vamos a empezar. Bueno, eso es otro tema. El punto es de que creo que en ese sentido se empezaron a adueñar un poquito más del campo, ¿no? Cosa que, como sí dijiste tú, los veíamos ya de forma acostumbrada que se iban hacia atrás, y obviamente la mayoría apostaba que este era un partido totalmente ganable para Santos. Pero pues ahí estaban los factores, las jóvenes promesas que nos dijeron y que teníamos poca fe en ellos. Ahora, es un partido. No sí, estoy diciendo que no lo gocen, ni que disfrútenlo, porque no sabemos cuánto nos va a durar o cuándo vuelva a suceder. Pero pues también hay que ser realistas, ¿no? O sea, encara lo que viene a lo siguiente. O sea, estamos en la jornada 3. Sí, y que viene una, si no me equivoco, viene una fecha FIFA que te va a permitir como... Digo, esta victoria te va a perder el ritmo. No, al contrario, creo que le va a dar chance de trabajar un poco más con la gente que acaba de llegar, que si ya los puso a jugar. Ajá. Digo, yo quiero ver también a Chucho López, a ver cómo llega, ¿no? Esta mística que tiene Necaxa y que tenía desde los 90s en que llegaban los jugadores del América que no rendían allá y que venían como castigados o como de desecho, como que no diste el ancho y venían como con otra motivación históricamente, digamos, algo que se repetía constantemente. Ahora sí se puede impactar en estos dos jugadores, ¿no? Tanto Madrigal como el Chucho, el guatemalteco que nos trajo a toda la porra, O sea, la porra de Necaxa creció impresionantemente. Ahora, gracias a la llegada en Guatemala, público internacional, gracias a la llegada de Chucho López. Yo quiero verlo más adelante, pero esto le va a permitir a Pablo Guede poder trabajar con ellos e integrarlos a su idea futbolística. y al equipo en general le da mucha confianza y le permite respirar y cambiar el chip, la mentalidad y empezar a generar, o sea, darle la vuelta a la página después de lo que sucedió con Monterrey, con Rayados, y poder pensar en que sí puedes competir y sí puedes hacer algo importante en de este torneo que apenas empezamos. O sea, eso es lo padre, que apenas va a prender el carbón. Sí, soplenle, chiquitito. Claro que aquí sabemos prender el carbón, pero creo que independientemente que sea, como dicen por ahí, es muy temprano, es muy joven el torneo, lo que sea, es indispensable ir sumando. O sea, creo que ya no era permisivo el que sumaran una nueva derrota, porque las formas en las que se perdieron los partidos anteriores, híjole, o sea, sí dejaba mucho que desear, y ya nos veíamos en el fondo de la tabla totalmente durante todo el torneo, o ya pagando la multa, no sé, o sea, escenarios fatalistas, ¿no? A lo que se podría llegar. Y no estoy diciendo que ya con esto vamos a ser campeones. Ojalá, ojalá sí fuera, pero no. Entonces creo que lo importante es qué es lo que con lo que se van a quedar de este partido, ¿no? De lo que pudo funcionar, porque otra de las constantes que ha tenido Guede también ha sido un once que ha estado muy cambiante. O sea, la pregunta aquí es, ¿ya tendrá un once fijo? Pues digo, ya con lo que sucedió en esta jornada, pues no creo que sea tal cual su once, pero sí ya te da una idea muy clara de quiénes deben de estar. Y es más, o sea, la situación de la defensa ya me pone a dudar. O sea, la verdad, no sé, Brian a lo mejor no es tanto su posición. Creo que lo hace mejor Idekel, o destaca más Idekel en esa zona del campo por su juego perro, ¿no? Es el que muerde, el que arrastra y que más aquí araña y pellizca, pues. Brian sí es más. Tú y a mí, Atena, te la presto. Bueno, no. Creo que Brian a lo mejor sí puede dar su lugar en esa zona y acomodarlo de otra manera, pero lo de Idekel es destacable y qué bueno que le da. Lo pone a pensar. Por ahí decía Guede que otra vez se ve por circunstancias el cuadro reducido, ¿no? En esa zona baja, a pesar de que acaba de llegar Alexis Peña, que es uno que ya apareció en la banca, que no tuvieron que echar mano de él, pero por ahí parecía, yo pensé incluso que lo iba a poner por la situación de la lesión de Quintana y lo que está sucediendo alrededor con los demás, ¿no? Que yo te decía la semana pasada que Fermez estaba en la tribuna, no sé si es también por lesión o qué sucede, pero vamos, que si andas corto de centrales, pues al menos ya tienes idea de que puedes utilizar al menos a Idekel. Yo no me extrañaría que viera acción frente a Pachuca. Ah. No sé. Es que a mí me siguen generando, por ejemplo, algunas veces, a lo mejor alguna gente sí le emocionó el ver el regreso de Alexis, pero pues ya hemos visto cómo nos va con las segundas oportunidades. Yo soy una persona, en lo muy personal, que no es de segundas oportunidades. Uy. A portarse bien, muchachos. Ok. Exactamente, sí. Sí, soy muy... bye. Pero en cuestiones de lo que he visto, al menos con Necaxa, pues no nos funcionaron los retornos que tanto esperábamos. Pero entonces, ¿Alexis era algo que esperábamos? No sé si es lo que esperemos o lo que necesitábamos, pero es lo que hay y lo que llegó. O sea, yo sí sentía que necesitábamos otro central, al menos ahí para no dejarle toda la carga a un juvenil que la verdad, cuando lo vi en partido de pretemporada, sí le costó trabajo, ¿no? Adaptarse. Creo que tiene potencial y confío en que podrá ser alguien importante, pero no sé, a lo mejor en otras condiciones sí lo veo ahí como alternativa, pero no era el momento, pues, para que fuera la solución. Todavía confío en un Alexis que en su paso por Necaxa no lo hizo tan mal, me parece. Se fue como parte de ese paquete Chiva, y por algo lo incluyeron, ¿no? Creo que iba es bien. Es que por eso, como que eso es lo que me juega, ¿sabes? Es como de que te fuiste, o sea, la forma en la que se fueron. No, no estoy en modo rencorosa, porque se puede interpretar de esa forma, pero porque no, rencorosa no soy. Pero creo que, pues, no es que no estemos para exigir, es como que lo que le alcanzó la directiva, porque es lo que quiso que le alcanzara, ¿sabes? Pues, es que... O sea... Sí. No que la desprecien, ¿no? Porque a lo mejor nos va a dar la sorpresa. Sí, tuvo un buen torneo, eso sí, tuvo un buen torneo. Bueno, y que por eso se fue. Uh-huh. Pero en Cruz Azul, ¿qué tanto demostró? Pues, pero fue campeón, ¿no? O sea... Nada, pues... Mira, me sé muchas historias de eso. Ok, sí, o sea, me queda claro que no llega para ser el titular indiscutible, sino para ser alternativa cuando lo necesites, y ahorita creo que, fíjate, a pesar de las ausencias, Gede prefiere poner a Idekel y a Brian antes que echar mano de Peña, que pues... Pues es que trae sería. Más ritmo aún sí. Así, Idekel, o sea, porque de... O sea, Peña viene de ser banca y que no era tan solicitado también. Sí, súper banca, ¿no? Y para él también... La banca de la banca. También para él sería una oportunidad, ¿no? De poder mostrarse de nuevo y competir frente a esta situación de Necaxa, ¿no? Para que lo vendan en otro paquete, dices tú. No, no, además viene a préstamo ahorita. La verdad es que no según yo, viene a préstamo. Sí, viene a préstamo. Y pues es nomás... Te digo, para completar, ¿no? Para completar la plantilla y ya. O sea, pero pues yo espero que pueda dar un poquito más si se le requiere. Juntando, ¿para qué me alcanza? O es más, o sea, ojalá ni siquiera sea requerido, pues. Pero si se requiere. Bueno, pues, entonces dices opción. Tú para tener una banca más completa. Sí, algo un poco más nutrida, ¿no? Con más posibilidades. Y precisamente... Creo que en este partido contra Santos lo alcanza a resolver sin necesidad de encontrar soluciones en la banca, ¿no? Los que estaban de titular son los que terminan haciendo el juego y sacando las papas del horno. Que bueno, en general nunca se vio asediado, me parece, Necaxa. Y bueno, con lo que saltó a la cancha creo que fue suficiente para poder amarrar el partido. Partido que con esos 3 puntos, fíjate, mi querida Erika, llega, ya estamos en zona de repesca. Fíjate, de estar, llegamos a la jornada como último lugar, casi, y ahora ya estamos en zona de reclasificación, puesto número 12, con esta victoria, se alivian a la diferencia de goles, ahora quedamos en menos 2 nada más, y... Se nos dejaron bien surtidos, ¿verdad? Sí, sí, se alivianó todavía ahí hay algún déficit, pero... pues bueno, nos deja ahí en la posición 12, apenas por abajo de los Tigres, que también ganaron. Ah, sí, cierto, Tigres. Ajá. Pues bueno... Y arriba del AME, ¿eh? Tiene un partido menos. Tiene un partido menos, pero sí. El AME está en 14. Bueno, no creo que vaya a haber mucha diferencia. Tienen a Sendejo. Ya llegó el salado. Ya no lo metían, pobre. Nada, pobrecito. No, jugó bien Sendejas. Por ahí tuvo una jugada. Sí. De hecho, incluso fue también de los más rescatables en el partido de la América. Sí, por ahí tuvo un cabezazo en el área que pudo haber hecho algo más, pero pues... Sí, me dio un morbo ver cómo le iba. Y sí, bueno, por 2. Ganó el campeón. Mm-hmm. Pero bueno, ahí está Necaxa. Y lo que decías de del cociente también le sirve para alejarse un poquito. No está en los últimos 3. Ya está por encima de Juárez, que venía empujando. Entonces, en los últimos 3 ahorita están Juárez, Tijuana y San Luis. Con una diferencia de 7 puntos, creo, ¿no? Necaxa tiene 103. A ver, ayúdame con la matemática, licenciada. Y Juárez 95. Necaxa 103, Juárez 95. Entonces, 103 y 95. 8. 8, ya ves, te estoy diciendo que por eso soy diseñador. 8 puntos de diferencia ahí en el cociente. Entonces, pues bueno, también hasta para eso le sirve este partido. Y pues bueno, ojalá que sea suficiente para que, o que sea al principio de ir viendo de lejitos la situación del consciente, que siga sumando Necaxa. Por favor. Entonces, así pues. Es porque lo dije en la previa, ¿verdad? Sí. La verdad, dije, yo no dije eso, me quedé pensando. Creo que lo dije en la previa. O sea, estaba obligado ya a sumar precisamente para irse alejando de esa zona. O sea, pues no sé. San Luis, como un día puede jugar bien, otro día está para el olvido, y no es que Necaxa sea la diferencia en estos momentos. Sí, pero puede hacerlo a partir de ahora. Meter en el dilema, o sea, ya están a un punto de Mazatlán. Que, o sea, empezar a escalar pues posiciones. O sea, los que están arriba de Necaxa y cerquita. Mazatlán a un punto y Gallos a tres. Entonces, pues por ahí, con eso ya podríamos estar un poco más tranquilos, ¿no? Meter a otros en el problema, porque Juárez viene empujando, empezó bien el torneo. Empezó bien el torneo. Ya denle la corona a Juárez. El Tuca. Oye, nos ganó a la fecha 1. Bueno, le ganó al San Luis también, pero pues bueno, o sea, los importantes los está ganando, pues. Empezó fuerte. Bueno, ya. Carajo. Que no es que les van a demandar al Tuca, según. Ay, el Tuca. Bueno, ¿algo más que quieras comentar de este partido? Uno de los dos que sucedieron esta semana allá en Torreón. Pues, que me dio mucha sed. ¿De la mala? Ah, ya estás abriendo la caguama también, tú. ¿Estás sí? Viendo... Ay, Erika. Claro que no. Oye. Ahorita terminando, espérate. No estás de blasfemo. Vámonos entonces ahora con las centellas. Si te parece, ¿qué fue el miércoles? Porque ese partido se movió, ¿verdad? Por las situaciones del COVID. Sí. Necaxa tenía había reportado 9 positivos, entonces pudo reagendar ese encuentro contra las verdiblancas de Santos Laguna. Las guerreras, pues también son verdes y blancas, ¿no? Pero no inventes, no es como que ubicas verde y blanco. Bueno. El equipo verde y blanco. Bueno, las guerreras recibieron a las centellas el pasado miércoles 19 de enero a las 7 de la tarde, bueno, 7 de la noche. Igual allá en TCM, igual Necaxa llegaba con etiqueta de víctima, porque pues Santos es un equipo, fue el equipo revelación del torneo pasado, que tampoco es que haya sido sorpresa, sino que ahora sí logró hilar puntos y calificar a liguilla. Bueno, para muchos sí fue sorpresa. Sí, no, pero es un proceso que viene trabajando, ¿no? Sí. Por lo cual, pues parecía ser un partido complicado, y creo que lo fue a final de cuentas, por las ausencias, por estar allá jugando en Torreón. Y Necaxa, pues, saca un empate milagroso, pero me parece que justo. ¿Cómo viste el partido de media semana, Erika? Pues estaba con un ojo al gato y otro al garabato. En ese partido, porque precisamente, como ahorita mencionaste, pues los miércoles tengo colaboradoras y estaba a esa hora. Sí, cierto. O sea, ese día llegué tarde a la casa. Llegué bien tarde ese día, de hecho, llegué después de las 8. Sí, entonces, estaba platicando, ¿eh? Empezó el partido con el gol fue al minuto 51. Creo que sí, ya fue en el segundo tiempo, eso sí recuerdo. El de Santos. Ok. Bueno, pues sí, Santos encima, como era de esperarse. Lupita se recupera de después del, de los errores del partido anterior. Y por ahí, en una jugada, Cintia Peraza se encuentra un rebote en un disparo cruzado por derecha que Lupita rechaza, deja botando en el centro del área. Y por ahí, por el punto del manchón penal, Cintia Peraza, quien si no Cintia Peraza, empujaba la pelota al marco necaxista. Y con eso ahí se iba enfrente, 1-0. Y después, la verdad es que el partido fue de mucha lucha, fue defenderse. O sea, la verdad es que el Jesse sabemos que es muy, muy, hace que su equipo sea muy, muy sólido atrás y muy disciplinado. Grita constantemente, las pone en orden. Y estaba logrando eso, ¿no? El no ver más vulnerado su cabaña. Y al final, Fanny Grano aparece no sé cómo en el área. Recibe una falta por parte de la arquera, Paola Calderón, si no mal recuerdo. Y le marcan penal a favor de Necaxa al minuto 92. Con cuatro, se iban a jugar cuatro de agregados. Y en el 92, Luciana García hace el empate 1-1. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de este partido, Erika? Yo a este sí le aposté al empate. Así, ya, segura. ¿Por qué tan segura? Sí, porque en realidad, bueno, de lo que has comentado, sí, Santos para muchos era superior también en este partido. Pero incluso creo que fue en el primer programa que estuve con ustedes, fue Centellas había visitado a Santos y empataron. O sea, no se le terminó de complicar por ahí el territorio a las Centellas. Y yo sí veía esa posibilidad nuevamente porque se habían ya medido ante uno de los sinodales más importantes que hay en la Liga Femenil. Y no lo hicieron, pues, tan mal. Sí se perdió, pero las formas de perder, ¿no? O sea, cómo cambiaron la forma en la que se vieron organizadas. Entonces, salir contra un rival como Santos, creo que había más posibilidades de medirse como más al tú por tú. O sea, tal vez no fueron tan consistentes en algunas cosas, en jugadas o de completar algunas jugadas, pero como dices tú, al final de cuentas, pues lograron rescatar ese punto. Y es que mencionas a Fanny Grano, pero creo que es una de las cosas más destacables que también tiene ella, porque si aún no la ubican, pues Fanny Grano ni siquiera es delantera, o sea, es defensa y terminó siendo la goleadora el torneo anterior. Entonces, tener una defensa que te cumpla también estos aspectos dentro de la cancha, pues sí, ayuda bastante y en cuanto al juego, ¿no? Y que no se viera tan, tan pesadas las ausencias, como hace rato decías. Efectivamente, vimos que regresó Flor Rodríguez como titular. O sea, el ataque eran Luciana y Flor, que me parece una buena dupla. Creo que conforme sigan teniendo minutos juntas, pueden aportar mucho, porque son de esas características, ¿no? De que les gusta recibir la pelota, arrastrarla, pelearla, que no se caen fácilmente. Y Luciana, pues, tiene ese buen golpeo de distancia que ya le vimos, y ahora Luciana anotando en dos jornadas consecutivas, que también es muy importante el poder contar con una figura al frente, ¿no? Que le venía haciendo falta a Centellas, tener un referente en ataque y que precisamente Fanny Grano, que es defensa central, no sea tu goleadora precisamente. O sea, no le toca. Ojalá sume, además a los de Fanny, a muchos más de Luciana. Pero es que yo creo que Luciana, pues, ahora sí que ella venía a esto, ¿no? Ella sí venía para los goles. El torneo anterior no se le dio como se esperaba, porque ella pudo anotar, si mal no recuerdo, en la jornada 14, algo así, que fue contra Juárez. En casa. Ajá. Y fue en la ocasión que ella ya pudo anotar gol. Y ahora lo está haciendo de manera consecutiva. Entonces yo sí espero, la verdad, que pueda seguir cosechando más goles, porque es algo en lo que ayudaría en cuanto a lo anímico del equipo, lo de ella en cuanto a nivel personal, y sobre todo porque pues estarían nuevamente en esa lucha de romper el récord de goles por temporada. Aunado que con esta, ya sé que son dos jornadas, está por empezar la 3, aún así está ahí junto al lado de los nombres de jugadoras que sin duda alguna están en disputa por el liderato de goleo. Pues, digo, les permite soñar, les permite... Déjame soñar. No, está bien, o sea, qué bueno que ya las aspiraciones de entrada sean esas, ¿no? Lo decía por ahí Luciana, creo, la semana pasada, que ya este equipo está pensando en posibilidades de clasificar, que sería un buen paso hacia el frente después de lo que se venía haciendo, y que ya vayamos dejando atrás esas épocas en donde Necaxa peleaba no ser último de la general, ¿no? Ojalá que sí lo logren, la verdad, igual. Es muy joven el torneo todavía, hay mucho por jugar todavía, mucho por hacer, y en ese sentido pues es vamos a ver qué pasa, pero pinta, o esperamos, deseamos además que Necaxa tenga un buen torneo y que las Centellas puedan ir escalando posiciones a torneo y ya pensar en la posibilidad de colarse ahí a la fiesta grande, que creo... con la situación de Tigres, los cambios y demás, creo que se puede empezar a nivelar la competencia, ¿no? O sea, las que venían empujando ha subido su nivel también. Rayadas y Tigres ya no están tan inalcanzables, creo. Espero también, por el bien de la liga, que no sea siempre ellas, sino que pueda haber ahí una competencia sana entre 5 o 6 contendientes y que los demás, pues los demás equipos puedan aspirar ahí a meterse como animadoras, ¿no? O sea, todavía falta que termine la jornada 3, pero bueno, vemos ahí en los puestos de liguilla como Atlético San Luis, Cruz Azul, Toluca misma, ¿no? Las mismas diablitas que han tenido, dieron un buen partido también contra Xolas la semana anterior, entonces la verdad es que es muy agradable, o sea, que esta liga empiece a ser así competitiva y que sea símbolo también de, o señal de espectáculo el ver la liga femenil. Ya es momento de pelear esos lugares, ¿no? O sea, ya se peleó por dejar el fondo de la tabla y lo hicieron bien. Ya estuviste lejos de la tabla 2 torneos. Fuiste subiendo posiciones, que al final por un partido terminaron ahí cambiando en cuanto a la posición, se pudo mejorar. En el torneo pasado estuvieron bastante cerca, llegaron en la posición 9. Recordemos que en la liga femenil no existe el repechaje, pasan los primeros 8. Entonces, creo que es bastante bueno, el que es cómo están cambiando su mentalidad, como ahorita dices tú, o sea, la aspiración que tienen, o el decir, bueno, si ya Luciana se va a encarrilar a ir metiendo goles, y no solamente ella, porque falta que se recupere Sam y que llegue a la cancha. Y yo creo que, pues, podremos ver incluso por ahí un marcadores a favor en algunos partidos con mayor número de goles, ¿no crees? O sea, y esos son los que se deben de aprovechar, porque luego se vienen partidos muy complicados, porque el calendario, la liga dijo, ay, nos caen bien mal y les vamos a dar los más pesados al inicio, porque sí está bien criminal, o sea, la verdad, siendo honesto, no me dejarás mentir, pero sí está criminal, o sea, para la jornada 4 viene contra Chivas, después por ahí va contra América, y luego creo que es, bueno, contra Atlas. Uh-huh. Ajá. Y por eso te digo, ya después viene contra Juárez, que Juárez no va a ser tampoco ya una monedita de cambio por las cosas que se han visto en Juárez en cuanto a los refuerzos. A lo que voy es que para empezar en Centella siguen teniendo la continuidad, que era algo que se estaba pidiendo y esperando bastante. Entonces se está viendo los frutos precisamente de eso, de esta continuidad que estás generando con tu director técnico, con tu plantel, de que las jugadoras que llegan a destacar las estás conservando dentro del equipo. Y al contrario, o sea, creo que están creciendo y madurando dentro de él también. Sí, entonces esperamos que siga creciendo pues Centellas y en ese crecimiento a ver hasta dónde le alcanza. Por lo pronto, creo que dentro de ese inicio complicado, aparentemente para este torneo, por lo que vienen haciendo, este partido que todavía no se juega al momento que estamos grabando esto, que es contra Pumas, pareciera ser una posibilidad, ¿no? De sumar algo importante en este, sobre todo pensando en los próximos partidos que vienen complicados, que ya mencionábamos, ¿no? ¿Crees que haya posibilidades de sacar los 3 puntos en casa contra Pumas? Sí las hay, porque los últimos 2 enfrentamientos, Necaxa ha empatado con Pumas. Ha empatado 1-1 en la era con Ileana Dávila, un Pumas que venía encarrilado a estar en los primeros 4 lugares en esa ocasión, que fue el mejor torneo de Pumas. Recuerdo que Necaxa tomó la ventaja en ese partido. Iban ganando 1-0 y al inicio del segundo tiempo, algo así, fue cuando empató Pumas. Y después en el apertura, Necaxa visita a CU y empataron 0 con Karina Báez, la actual directora técnica. Entonces, hay factores interesantes en Pumas, desde la adaptación con su DT, que ha ido mejorando, y las incorporaciones de las jugadoras que han tenido. Pero, pues, no va a ser un rival sencillo, ni nada de eso. O sea, yo me quiero inclinar más por un empate, no es que quiera vivir de empates, pero en cuanto a lo que genera un equipo como este Pumas, que se le plantó también a un América que viene perfilado dentro de los favoritos en este torneo, perdió creo que nada más por la diferencia de 1-0. Uh-huh. Entonces, pues no va a ser para nada un rival sencillo. Yo creo que se le puede ganar, o sea, por el momento en el que llegan, vi ese partido contra el América en el debut de Katy Killer. Ay, pero bueno, que debuta con gol. Yo las vi como que a Pumas como perdidonas, como que no traen bien claro qué es lo que tenían que hacer. De repente, por momentos así, con la brújula distraída, yo creo que llega en mejor momento Centellas. También hay que ver qué onda con... Todavía no tengo claro qué va a pasar con el público. Yo creo que va a ser a puerta cerrada. Y en ese sentido a lo mejor puede perder un poquito también el empuje de Centellas, aunque sabemos que el público de acá de Aguascalientes no es como tampoco que le guste gritar y meterse mucho en el partido, pero pues la motivación como quiera cambia. Ojalá que el equipo del Jesse pueda manejar esta situación y que aproveche la localía. Creo que dentro de ese inicio complicado que le toca a Centellas, este es un partido de oportunidad en donde por el momento, por como llegan a esta jornada, pueden aprovechar para sumar sus primeros 3 puntos con una victoria, pues. Ojalá que sí. Ojalá. Yo también por eso te digo, sí la veo viable, pero no sé qué tan simple sea arrancarle los puntos. O sea, porque sabemos que también a Centellas de repente por ahí le falló un poquito el medio campo. ¿Qué trae de peligroso Pumas en su plantel? ¿De peligroso? ¿Cuáles son las que hay que seguir para la gente que todavía no se mete tanto de lleno a las plantillas y a conocer los equipos? ¿Qué hay de destacable, además de Melanie Villeda en la portería, en Pumas? Dinora Garza. Dinora. Ajá, Dinora sin duda es figura en Pumas como lo fue en Rayadas. O sea, al momento sigue estando ahí más que presente, entonces sí, es una de las jugadoras a seguir, es una delantera, o sea, entonces al momento no ha tenido goles, pero ahí ya la vemos un poquito más hacia atrás, es un 9, entonces la experiencia que tiene y lo que ha hecho, pues ha sido campeona, entonces la liga. Digo, no es cualquier jugadora. Y por otra parte, pues ahí la incorporación de la primera extranjera que tiene también Pumas, Ariel Chavarín. Ajá. No sé qué tanto la vayan a usar, porque a ella le ha costado adaptarse a la altura de la Ciudad de México. Sí, he visto que entra ya. Ya ha avanzado el partido, ¿no? Ya nomás como revulsivo, unos minutos, la van llevando de a poquito. Y pues como que sí le mete ahí dinamismo. Pero pues no sé, todavía no ha explotado. Sí, no sé si vaya a regresar Viviana Quintos, que es parte de la defensa y que es también igual de las jugadoras más destacadas en Pumas. Muy bien, pues ojalá, digo, al momento a lo mejor que usted escucha esto ya sabe el resultado, y ya a ver si no quedamos, ¿verdad? Espero que no quedemos como payas. Pero así la situación con la Liga Femenil, con las Centellas, que pues al menos este resultado, que de ahí va el cartón, ¿verdad? Que a mí me parece que fue un buen resultado, lo manejaron muy bien el partido, sobre todo considerando que empezaron perdiendo, el no caerse mentalmente, el seguir luchando y a final de cuentas encontrar por ahí una posibilidad en un penal, ¿no? En una jugada de desde los 11 pasos en donde alcanzan a rescatar un empate que viene trabajado. Además, digo, se quejaba mucho Jorge Campos, el técnico, de que no pudieron finiquitar, ¿no? Que les faltó ahí la contundencia y dejaron de hacer cosas el equipo de Santos. Bueno, ese es el nivel de exigencia que traen ellas, que y también en ese sentido creo que refleja el buen trabajo que hizo Centellas, ¿no? El complicarles el partido y no y que dice que de verdad fue un buen resultado lo que se obtuvo allá en Torreón. Pues yo lo vi bastante molesto en la conferencia de prensa, ¿no? Diciendo que prácticamente estaba súper enojado, como porque él también lo veía como un partido ganable, porque no les había ido bien en Tijuana. Entonces es como que en nuestra casa vamos a ganar y va a ser un rival sencillo, y creo que es ahí también donde pecaron, o sea, a estas alturas del crecimiento que está teniendo la liga, no te puedes confiar de ningún equipo. O sea, Tigres, que ha sido el equipo que menos goles recibió durante el torneo pasado, uno de los goles, si bien nos dieron una goliza, pero uno de los goles que tuvieron en contra fue en Necaxa. Y en esta ocasión también. Entonces, a ellos, por ejemplo, la exigencia es de no recibir goles, ni un solo gol. O ser el equipo que menos goles reciba. Ahora, ¿qué pasa con Santos? Está diciendo que el ADN que los ha venido caracterizando de guerreras y todo este asunto de hablando como en tipo, no sé, motivacional. No sé cómo lo describas tú, Murdoch. Sí, o sea, como el empuje acá, la mentalidad. Acá. Mentalidad de tiburón, pues. Tiburón, guerrero, verde y blanco. Mentalidad de guerrero. Pero lo vi más molesto, como diciendo que dejaron de hacer y no reconociendo lo que no hicieron o lo que hicieron mal y que el equipo rival lo planteó diferente. Creo que es ahí donde la autocrítica muchas veces se queda a un lado con los directores técnicos. Y que le reventó en la cara también, porque en la jornada 3, pues Pepán también, lo que es en cuestiones de calendario, o sea, venían de perder allá en Tijuana 2-1, este Necaxa necesitaban sacar la victoria para estar como que más en paz, porque después visitaron al Atlas y las rojinegras les ganaron 1-0, entonces ahí es donde más le pesa, yo creo, que este partido contra Necaxa, el no haber sacado la victoria. Sí, porque es como decir, dejamos ir los puntos que ahí ya eran... seguros. Eran tres, sí. Uh-huh. Y pues ahí está. Momentáneamente debajo, ¿no? Incluso de Centellas. Pues sí. Y bueno, si usted es Patreon y nos está escuchando así recién grabamos esto, pues sí, lunes 24 de enero a las 5 de la tarde, Centellas va a estar recibiendo a las Pumas, al equipo Aureazul, a las Pumas de la UNAM por tu DM. Ay, se me olvidó que estaba con un doble playera. Fíjate que con ellas como que no estoy muy identificado, pero pues... como la gente de Necaxa con Centellas, sí. Ándale, algo así. Perdón, gente, pero es que se la bañaron al no entender el cartoon de Murdoch. Híjole, sí, se pasaron de lanza, pero bueno, aquí, ahí vamos, ahí es un proceso. Por lo pronto, así la situación, y después, si usted ya vio ese partido, pues como le comentó Erika, para el día 28 de enero, igual en casa, en el Estadio Victoria, a las 12, ¿qué cae 28? 28, es viernes. Es viernes. Viernes a las 12, mediodía. ¿Contra quién es? Contra las Chivas de Don Arturo Reyes, saludos. Las Chivas, sí. 28, viernes 28 al mediodía. ¡Rayos! ¡No nos van a dar chance! ¡Qué ganas de que nadie lo vea, ¿verdad? Ay, bueno, mira. Los de Atlas están peor en lunes a mediodía. Sí, ya sé, pero... espero que esté mal y sea para el sábado, ¿no? Sábado a mediodía estaría... no creo. Mejor. O sea, no creo que esté mal. O sea, sí está mal, pero... sí, es a mediodía, el 28. Es que no hay partidos el 29 ni el 30. El 30 nada más hay uno, que es de Rayadas contra Juárez. Válgame el cielo, pues bueno, así de raro está ahorita la programación, se juega cuando se puede, básicamente, así que... básicamente cuando les gusta acomodar por ahí el calendario. Pues sí, ojalá que al menos tu DN pueda ponerlo en línea, ¿no? Porque será sí, fecha FIFA, ¿no? ¿Es por eso? ¿Será? Bueno. Quiero creer que sí. Uh-huh. Pues bueno, ahí está pues la invitación. Para que esté al pendiente, y te digo, ojalá lo podamos ver al menos en línea, ahí para tenerlo en una ventanita así como como medio perdida ahí disimuladamente en el monitor del trabajo de Godín, que pueda usted ver el partido, que además pinta para ser un buen partido, porque pues Chivas es un rival complicado, está peleando ahí en la zona alta de la tabla. Yo tengo miedo. Sí, sí está, además no sé si ya va a estar Licha de regreso, porque yo creo que sí, ya fueron ahí los partidos que se iba a perder. Entonces, bueno, hasta ahorita... ¿por qué se tenía que enfermar contra Tigres y no contra... no, es cierto, Licha. No, qué mala onda, la verdad. Creo que ha sido muy desafortunado el que volvamos a tener esto, ¿no? De que dentro de los equipos vuelve a haber tantos casos de positivos que nuevamente sí hay en Centellas. O sea, no sé qué está pasando. Sí. Y un equipo de Chivas que pues igual ya está en... al momento que grabamos esto lleva un partido ganado, uno empatado. Pero pues la verdad es que en buena forma, ¿no? Se le ha visto bien al chiverío femenil. Sí. No sí, como otros. No como otros. ¿Otros chiveríos, dices? Sí. Fíjate, le empató a uno a Tigres en la jornada 2. Buen partido también. Bueno, no tanto. Estuvo aburridón. Pero sí, estuvo bueno que empataran. Un buen gol el del empate de Chivas. En la fecha 1 le ganaron y feo a las Tuzas a domicilio 4-1. ¿Cómo? que Chivas ganó en la fecha 1 contra Pachuca, 4-1. Ah, sí. Uh-huh. Sí, fue una goliza esa. De las pocas goleadas que ha habido en este torneo, ¿eh? Bueno. Ahí, Rayadas 3-0 a Puebla en la fecha 2. Y pues bueno, en tres jornadas. Pero es que acuérdate que hace unos años, cuando recién empezó, esto eran de partidos de 5-0, 7-1. Bueno, o sea, sí. Era más común ver goleadas en los equipos fuertes. Ahorita te digo que al menos el inicio de este ha sido más parejón. Sí. Sí. Ok. Ahorita vas a ver por qué hice la pausa, porque me estoy riendo de algo que acabas de decir. Pero ya cuando lo escuches en la edición te vas a dar cuenta. Ok. Sí. Uno, que ando on fire hoy. No sé qué me pasa. Pero bueno, ok. Con eso ya cerramos pues la situación del fútbol femenil. Esperemos que Centellas tenga buenos resultados en partidos complicados. Que aproveche el de Pumas para sacar puntos. Porque el de Chivas. Ojalá que sí. Ojalá y Chivas también se le pueda sacar al menos el empate. Sería bueno, ¿verdad? Pero ahí sí, la verdad es que sí es otro nivel. Sí está un peldaño más arriba de complicadez. Pero pues en ese caso voy a encender dos sirios, entonces. Encendemos dos sirios, pero bueno, así la situación. Vámonos con, pues ya vamos a ver los comentarios de la banda. Ahí sí creo que te va a tocar ahora no, mira, te lo voy a pasar para que los puedas leer tú lees. ¿Qué? Los del sitio, ¿te parece? Mira, aquí en el chat privado te voy a poner el enlace. Ahí está, para que puedas ver los comentarios que están leves. Vamos a omitir anónimos, que tampoco hubo mucho. Mira, sí, no, bueno, sí. Sí, sí, se dejó caer la banda, ¿eh? La banda norteña. Y los carros del año. ¿Ya los tienes? Bueno, ya. Ok. Afino voz, permítanme, déjenme tomar algo de agua. ¿Se ponen las gafas? No, ya las traigo puestas. Ah. Y está el primero de Novak. Antes que nada, un cordial saludo. Pero de nada sirve mi saludo porque traigo mucho odio y coraje que despotricar. No a ustedes, claro, sino a la situación. En fin. Aquí voy. Sí, el equipo anda mal. Pero no veo que en ocasión le estén echando la culpa al técnico. ¿Acaso no? ¿Qué? ¿No este sí iba a ser el bueno? ¿Acaso no tuvo el tiempo suficiente para trabajar con el equipo con sus 5 o 7 partidos de pretemporada? ¿Acaso no le cuentan los partidos que ya tuve la temporada pasada? ¿Acaso no fue el que dijo que trajo y colocando de inicio a los jugadores tan polémicos y comentados? ¿Cómo se le criticaba al idiota de Sosa cuando hacía cambios al minuto 85 y todos opinando que ya pa' qué chingados? Y ahora llega este imbécil y hace los cambios al 45. ¡Háganme el chingado favor! A lo mejor alguien se preguntará si es mejor estar como ahora o si nos conviene más estar como de campeones en la liga de ascenso, si existiera. Yo sí prefiero tener equipo de primera división, aunque sea solo para dar lástima. ¿Remodelaciones al área VIP? ¿Quién es tan idiota de pagar boletos caros para ir a ver un equipo tan muerto? Yo no sé cuál es la intención de los dueños de este equipo, estoy seguro de que de una u otra forma buscan hacer dinero. Porque para eso son los equipos, para hacerlos competitivos, ganadores y a la vez fructíferos económicamente hablando. Por ahora, nada le funciona a Necaxa, pero espero que en algún momento podamos pasar este bache y ya, no sé si hacerme reír, y ya no sé, perdón, ya no sé hacerme reír de la liga, fuerza rayos. Así concluye Novak en este comentario. Un poquito molesto, ¿no? Esperemos que ya esté mejor. Sí, creo que le quería dar el énfasis que demostraba su molestia. A ver si no le da vergüenza estar que se escuche sus leperadas leídas por Erika Yasmín. Saludos. Conste que yo no las dije. O sea, sí las dije, pero es porque ahí están escritas y me dijeron que las leyeron. Saludos. Igual a Novak, nuestro querido Patreon. Saludos, Novak. ¿León de le contestan o no? Sí, el de Charlie. Al de Charlie G o Charlie G. Difiero un poco con tu comentario. Guedes solo trajo a uno como apoyo, Valdivia. Pero de la directiva le trajo a Ulises Cardona, lesionado. Villalpando, veterano. Nico Castillo, inactivo. Ángelo, pude mejorar. Milton, hay que esperar su debut. Ya debutó. Y ahora Fernando Madrigal, bulto. Y Antonio López, banca. Del América. ¿Qué puedes hacer con esos jugadores en tan poco tiempo? Estoy de acuerdo que el Arcamón, Puebla y Coca Atlas han hecho excelente trabajo con jugadores quemados, pero llevan mucho tiempo con el equipo. Guede lleva unos meses. Aunado a eso, Argos, Aguirre, Maxi Salas y Villalpando tienen COVID. Por eso Guede echó mano de la cantera. La directiva debe hacer el esfuerzo, soltar dinero para atraer laterales, porque solo tenemos dos natos en esa posición. Y de Kel y ahora Antonio López, que junto a Escobosa y García, que ambos son medios naturales, son una avenida. Aunque al menos con Guede no se echaron para atrás, intentaron hacer un gol, pero les falta mucha calidad. Eso sí, mi estimado Novak, prefiero ver a Minecax en primera dando lástima que en la Liga de Expansión perdiendo el tiempo. Y Novak le responde, pues yo no sé cómo hace eso de las contrataciones, pero casi siempre comentan, que los que llegan son porque en su mayoría los pide el técnico. Sea como sea, estamos peor que pa'l perro. Carita Vámonos. Triste. Ay, déjenme agarro aire. Está padre. Pues sí, saludos ahí a Charlie. ¿Cómo dijiste? Charlie G. Charlie G. Qué bueno que sí. Mira, la verdad es que yo también digo que siempre es mejor estar en primera división que cualquier otra cosa. Y digo, ya estuvimos ahí un buen rato en ascenso y la neta no está padre. Ay, no, fue horrible. Sí, oiga. Se sufre bastante. Y eso que no somos nosotros los que cobramos. Entonces, sí, la neta, ese creo que no es punto de comparación ni de discusión. Y lo otro, pues bueno, creo que a final de cuentas, lo que dice Charlie, pues terminó respondiéndole con lo de este partido, ¿no? Guede. Madrigal, que a pesar de que dice que es bulto, pues creo que sirvió bastante. Y mira, lo de Dieter, la verdad es que a mí no me ha desagradado. Digo, este partido ya se vio poco porque entró muy tarde. Y como que, pues igual. Recuerden que los bultos sirven para hacer trincheras. Simón, y la verdad es que. Pues sí, sí, sigue la fe. Y Ángelo también, tengo mi velita prendida ahí con él. Ay, mira, tú ya tenías prendida desde Barragán. Barra bueno. Crack. Ay, bueno. Entonces, pues, ¿sigues? Novak. ¿El siguiente? ¿Quieres que lo lea yo? Bueno, lo leo. Sí, está muy largo. Novak dice, hashtag contenido Patreon, muchas gracias por las felicitaciones, hasta el enojo del Necaxa se me pasó, jajaja, ja, ja. Chingao, para eso pago. Pues sí, efectivamente, pues fíjate, XD, pues fíjate que sí me flecharon aquel día con los puros ojos, como suelen flechar, salí súper enamorado de ese consultorio, pero rápido cambiaron mis sentimientos, todo se derrumbó dentro de mí. Como suele pasar, era mi primera vez en una consulta con una oftalmóloga. Entonces me pedía que la viera fijamente a los ojos y yo de, pero por supuesto que sí la veo a los ojos, a los ojitos, Doc. Pero luego de platicarlo con algunas personas y que me hicieran saber que su procedimiento fue malo y que su diagnóstico pudo ser no el correcto, ahora tengo que ir con otro oftalmólogo y gastar nuevamente, así que ya no la amo, ahora la odio. Che, doctora inepta, órale. Y de lo que comentan, que nos engañan cuando solo nos dejan ver una parte es muy real, también pasa. Que las ves en la foto de perfil y super vas, pero cuando te toca ir por ellas a la central de camiones y las ves completas, no, piensas en qué me metí. Vaya comentario. No entiendo cómo no les gusta Guerra Mundial Z. Por ahí he escuchado que la película no es fiel al libro, pero a mí se me hace entretenida. Igual otra que me gustó mucho es Operación Overlord. Está en Netflix. Y no seas rajón, Murdoch. Date la oportunidad de experimentar el terror en los videojuegos. Prueba a jugar Outlast y luego Outlast 2. Mi experiencia con esos juegos fue de ¿qué me va a estar dando miedo de un videojuego? Y me tragué mis palabras. Es una belleza de creación narrativa, visual y sonora. Pero recomiendo rotundamente jugarlo de madrugada para vivir la experiencia máxima de escalofríos en los huesos y estar totalmente inmerso en la experiencia del silencio, esperando en qué momento algo te va a espantar. Chido, vatos. Pues no, precisamente. O sea, si yo juego es para desestresarme, para sentirme ganador, no para estar corriendo y ensuciando mi ropa interior. Que sí, así nuestro contenido Patreon. Si usted estuviera en ese selecto grupo, sabría de qué estamos hablando y tendría un poco más de contexto para no jugar tan gacho, juzgar tan gacho a nuestro querido Patreon Novak. No lo juzguen tan cruelmente. Vas tú con Rayotaba, a ver. Voy. Ya párenle, ya párenle. ¿Qué se traen contra mis paisanos? He dejado pasar las merecidas y cuestionadas críticas contra el presidente de todos los mexicanos, pero a Jesús Gallardo no lo crucifiquen, solo por el golazo que metió el pasado viernes 14. Mi tocayo ha sido infalible a las convocatorias de la selección por ese privilegiado disparo que posee. Y no es sarcasmo, pregúntenle a Edgar cómo se le movió ese balón que no pudo atajar. En cuanto al drama de la ausencia del podcast, entiéndanme todo lo que he vivido con ustedes desde casi los orígenes de Pasión Rojiblanca. Ya son parte de mi modus vivendi. Condenadotes. Por ahí te dejé, Chava, mis comentarios a la caminera de tu columna en el otro espacio. Sí, y gracias. Solo me restaría recomendarles escuchar la entrevista a Ernesto Tinajero Jr. para que ya sepan a qué le tiran con sus esperanzas, a ver renacer a las glorias del Necaxa en lo inmediato. ¿Ves? Y lo dije ya hace rato que ya estaba renaciendo. Y diría René Bejarano, ahí les va la liga. Chiste político, ¿eh? Okay. Entendí la referencia. ¿Quieres ligas? Advierto que deben escuchar con atención, tener amplio conocimiento de Spanglish y una profunda interpretación del lenguaje, mi rey, del Chavo Tinajero, para mayor comprensión. ¿Ves? Saquen sus conclusiones, que por lo pronto un servidor continuaré yendo solo a los partidos de visita. No interactuar en las redes oficiales del equipo y abstenerme de comprar sus artículos oficiales. Una manera muy personal de actuar en contra del modelo de negocios de los Tinajero, que finalmente no afectará en lo más mínimo a ellos. Pero para mí es una cuestión de conciencia. Por mucho que nos unamos en protesta, estoy seguro de que la mente ejecutiva de la directriz no les va a cambiar. Sus ingresos mayoritarios están en un gran porcentaje en la manera de comprar barato y vender caro. Aún con bajas asistencias del Victoria, pocas ventas de playeras por los diseños, además de otros artículos, el Necaxa fue el club de la Liga MX con mayores ganancias y el séptimo en Latinoamérica en estos últimos 4 años. Así que ya vayan dándose una idea del futuro en lo deportivo. Saludos a todos y un abrazo, compadres. Pues un abrazo, saludos allá a Rayotab. Te cuento, Erika, yo sí escuché ese programa, ese episodio de un podcast ahí de Bitcoin y de criptomonedas y todo este mundo, que ya también me había dado como curiosidad. Saludos a Cris Aguirre, que también ya me había comentado, y otro amigo de la oficina del Mundo Godín me dijo que viera, checara lo de los NFTs para empezar a hacer, y sí, hice algunos que ya están ahí a la venta. Ahí para quien quiera, ¿verdad? Barabara, pase. Compren. Sí, si tiene algunos miles de dólares que le sobren, pues ahí están disponibles. No sé si como tal ¿Te interesa, Erika, entender cómo está el mundo de las criptomonedas y de los NFTs y qué son y para qué sirven? Claro, me andan sobrando aquí unos billetillos. Pero con el anuncio que se hizo de la compra de este NFT de los apes, pues como que sí levantó revuelo y críticas, a pesar de que como que no hay mucha idea de qué se trata. Los NFTs básicamente es como si compraras una obra de arte, ¿no? Como que compras un cuadro y tiene un valor en específico porque es el único que existe. O sea, a pesar de ser digital, algo que no es tangible, no lo puedes colgar en tu casa, sino que simplemente está ahí en el mundo digital, sí tienes la seguridad de que solamente es uno único en el mundo, o sea, que no hay otro igual y que tiene un sello digital ahí. Blockchain, que le llaman, que te asegura de quién lo hizo, en qué momento y quién es el dueño actual. Entonces es eso, es como poner tu arte digital a la venta para cuando venga toda esta revolución del metaverso y de los mundos y los ambientes ahí digitales y virtuales, esta realidad virtual que vimos como en no sé si viste esta película de Ready Player One. No. No, bueno, recomendadísima. Sí, no. Sí hay que verla. Okay. O sea, es como tener propiedades de arte en tu metaverso digital. Y pues cuestan una lana. O sea, se cotizan en una criptomoneda que se llama Ethereum. Y que un Ethereum te vale no sé cuántos miles de dólares. Y entonces lo que hace Necaxa es que compra un NFT de un grupo selecto, es como un club de Toby digital, ahí de inversionistas, que pues no es solo el tener ese chango con gorra roja, sino que la compra de ese NFT te permite entrar a un club social selecto de inversionistas. Entonces te mete en un mundo, en un ambiente donde ya estás ahí con la patrona y codeándote con deportistas de la NFL y ¿sabes? Futbolistas y Mesut Özil, ¿sabes? Como que entras es tu puente de entrada a un club social de gente con lana. Y que eso te permite hacer relaciones públicas y empezar a comercializar desde otra manera. Entonces ese fue como que el asunto, pues, que sí, Necaxa le invirtió una lana para comprar un chango con gorra roja porque pues es de Necaxa. Y a partir de eso, pues, buscar otros ambientes en los cuales mover a Necaxa como empresa, como negocio. Y sí, pues eso es lo que explica Ernesto Tinajero Jr., que él no está encargado para nada de la parte deportiva, sino que de esta visión de Necaxa como empresa y que a final de cuentas pone al club como en ambientes donde de otra manera difícilmente podría haber llegado, porque pues es un equipo del fútbol de la Liga Mexicana, o sea, entonces hay varias lecturas que se le pueden dar a esto. Quizás para usted no es, o sea, nosotros como afición del partido de los 90 minutos de cada semana, pues no nos va a impactar mucho, pero si después vemos por ahí una marca internacional anunciándose en la playera, pues vamos a entender cosas, ¿sí? O sea, vas a ver de dónde viene, y ahí es donde sí podríamos ver el porqué. Digo, no sé si viste este patrocinio de JM Romo. Ajá. Que tú sabes qué es JM Romo o no. No. Ese es mi punto. A lo mejor ahora veremos ahí una marca que no conozcamos cuál es, pero porque es de Rusia o de, ¿sabes? De Francia. ¿Y acaso es de Rusia? No, JM Romo es una marca de muebles de oficina. De aquí de Aguascalientes, que pues es muy tradicional y es como esas marcas asociadas a Aguascalientes de abolengo, de que la familia la forjó desde cero y así. Entonces, esa es la cuestión. O sea, es como por encima. Es como el resumen de lo que dicen en ese episodio. Usted vaya a escucharlo. Si es, como dices, si tienen como que esta idea del Spanglish y del sabes qué, que ajá, y así. Tú sabes cómo, ¿no? Sí, sabes cómo, ¿no, güey? Tú sabes, papá. Está padre, está chistoso. Pero bueno, así la cuestión que sí quería como compartirles aquí en el espacio para que más o menos den una idea de qué se trata. Ya, querías decirlo, tu pecho no es bodega. Sí, andaba con este pendientito. Pendiente menos. Ajá. Voy con el de Ray Is, que dice, ¿qué más sigue para Necaxa? Rayos, separar y seguir creyendo en que se pueda dar un buen salto deportivo todo el club. Olvidarte jamás, olvidarte never nunca, quererte estés donde estés siempre, criticar en lo deportivo sí, criticar a los directivos sí, y a los prestanombres de los tinajeros y Telerisa también, fuerza Rayos. Bueno, Ray se aventó un haiku de Necaxa, básicamente. Muchas gracias, Ray, por dejar este bonito poema. Y es lo que hay en el sitio en Pasión. Bueno, estés en donde estés de... Estés en donde estés. Bueno, sí, esto es en el sitio pasionrojiblanca.com.mx. En Twitter, te los leo así rápido. Baldomero Flores, nuestro querido arroba Megadeth Raven. Saludos, Baldo. Con el hashtag NPR. Ne carnal seré, cantando, Ne carnal seré. Ne carnal seré. La tuya, tinajero, 1923, ALB. Bueno, hashtag los reptilianos son reales, hashtag Elvis vive, hashtag y le tronó la tacha. No sé qué se metió. ¿Qué consumió el señor Baldo? Pero bueno, ahí está su tweet. Muchas gracias. Arroba de Rayotab, Jesús Reyes nos dice, wow, bien motivado para escuchar las flores del hashtag podcast NPR en este momento, saludos compadres. Esto como respuesta porque yo le decía a Taker que nosotros echándole flores a Santos, y yo vi un tweet donde le estaban despotricando, tundiendo duro y bonito de un aficionado de Santos. Entonces, pues mira cómo en todos lados se cuecen habas y total que nadie está contento con su club. Salvador. No, de hecho, hace rato en conferencia de prensa decía por ahí su DT, ¿no? De que, pues cuando fueron campeones, que con el equipo más joven, canteranos y todo, y ahorita es como de que, ay, sí me están diciendo eso, pero antes les di un campeonato, ¿no? Y es como que, o sea, sí, pero ahorita, ahorita es otro momento. Es que también son, digo que es el cambio generacional. O sea, esta nueva afición que está acostumbrada al resultado inmediato y no al proceso. Y que así un poco también ha sido la liga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uriel Botello, arroba botepower, dice, hashtag podcast NPR. No, pues ya vi Tren a Busan y sí está bien chida. Hasta sale Gilgamesh de los Eternals. Quedé en shock. Te creemos, querido Uriel, porque no tengo ni idea de qué estás hablando. Bueno, fue parte del contenido Patreon de las recomendaciones cinéfilas de zombies. Y estaban ahí hablando de Tren a Busan. No sé, ¿tú ya la viste? Está en Netflix, Erika. ¿Sabes de qué se trata o no? No. No, ni idea. Pues bueno, yo tampoco. Entonces, gracias, Uriel. Jesús T, arroba GEAT00. 6 minutos sin gol en contra. Gran mejoría del equipo. Sí, fíjate que yo también lo vi. Dije, ya pasamos minuto 3, ya pasamos minuto 10, bendito sea, pero bueno, al final de cuentas se ganó. Igual él mismo regresa más tarde para decir, señor profesor, para ustedes, lo malo es que esta victoria maquilla el congal que ha sido el equipo durante tanto tiempo. Disfruten, hambre, porque gana, que porque no gana. Disfruten la victoria, hombre. Lo que les dije al inicio, no es que perdamos el suelo, pero digo, no sé si se volverá a repetir un triunfo de goleada, ¿no? Sí, así. O sea, tan contundente, pues. Y ya, sí, señor profesor, hay que, ahora sí, esta semana, todos pasando lista a tiempo. Uriel Botello regresaba, arroba botepower, para decir, ok, el salado era uno, seguiré sin ver los partidos por el bien de la hermandad, así de bueno y desinteresado soy, como no. Pues creo que tú y Taker también en esa lista, junto con Sendejas. Uquiño, arroba soy de Rayos 23, soy del Rayos 23, dice, se jugó con un poco mejor, Ya hablando de este partido, por supuesto, se jugó un poco mejor, la circunstancia de la expulsión nos ayudó un poco y que supimos aprovechar las situaciones de gol, pero se tiene que trabajar en varias líneas del equipo, a disfrutar este triunfo que son pocos, la verdad. Y ya varios iconitos, emojis, rayos, México, cerveza, fuerza rayos, etc. Bueno, pues saludos, un guiño. Y está arroba Miguel Rayo 18, el chivo. Se gana, aunque ayuda mucho la expulsión, se tiene posición de balón y eso es bueno para mostrar una buena cara en el torneo. Esperemos que se siga en esa línea y con la victoria se va a tener una buena semana de trabajo de cara al siguiente juego. Saludos, hashtag Fuerza Rayos. Pues sí, estamos de acuerdo. Y por ahí me parece que... Deja ver si hay algún otro... Ta, ta, ta. Es que había visto otro, pero que no apareció acá. Bueno, pues ya. No, creo que nada más eso. Muy bien, pues muchas gracias a toda la gente. Recordarles que pueden pasar a nuestras redes de Pasión Rojiblanca, a dejar sus comentarios. Pasión Rojiblanca. En Twitter y Facebook sin la última A, porque no nos alcanzó. O en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx a dejar sus saludos para el señor Taker, que no pudo acompañarnos esta semana. Ahí para que le dejen sus saluditos, ¿verdad? Le hablaron a la banca. Erika, pues yo creo que ya vamos dándole crán a este episodio. Haga usted su anuncio parroquial de esta semana para que la siga la gente en YouTube en ese bonito proyecto de colaboradoras. Sí, sí, 1, 2, 3, sí, ¿me escucho? Sí. Aviso parroquial. Los martes y jueves estamos a las 8 de la noche en colaboradoras para hablar de fútbol femenil y los miércoles a las 8 para hablar pues ya de todo lo que se vive en la Liga MX, así que pues yo espero llegar a tiempo este miércoles para llegar ahora sí que a festejar el triunfo por fin. Fui a dar la cara con la goleada, entonces obviamente que voy a estar más que presente, ¿no? Para estar feliz el miércoles, disfrutando los primeros 3 minutos. Naturalmente, es lo correcto. ¿Y tus redes dónde te pueden encontrar? En Twitter, arroba Erika Yasmín guión bajo. Erika Yasmín, Yasmín con Y y Z, ¿verdad? Ajá, y Erika con K nada más. Ah, luego. Sí. ¿Sí te lo escriben con C? Sí, con C o con CK, o Yasmín con J, o con S. Dices a Yasmín, como Aladín. Ahí dice Jazmín. Ah, ya encontré el que había visto. Es de igual de Rayotap, arroba Rayotap. Dice, ¿qué hacer? Una incógnita, pero de entrada no echar las campanas al vuelo. No hay que soslayar que se jugó con un hombre más a un equipo de jóvenes con ausencias en su cuadro base. Mal inicio del torneo y técnico nuevo. Ay, nuevo, entre comillas. Y aunque lo conocen, apenas se está reincorporando. Jornada 3. Ay, o sea, no. Tranquilo, disfrute. O sea, sí, pero tampoco. Santos es un equipo, que decíamos, ¿no? Con mucha constancia y que no ha tenido grandes cambios. Quizás algunas bajas para este torneo, pero nada sustancial, creo yo. Pues, ahorita estoy viendo justo pues un meme que dice que equipos goleados golean a Santos. Fue el caso de Toluca y luego Necaxa. Mira, pero bueno... Al menos ahora disfrutarlo, porque aún así, como la trailer dirían en algunos lados, o sea, Santos era un partido complicado, la verdad, para como estaba Necaxa. Como llegue Santos, era un partido complicado y pues se pudo sacar de haya sido como haya sido. Bueno, disfruten, sonríen sí. La victoria, los días que nos vaya a durar. Sí, sí, sí, y pues proceso, al menos... Vamos a esperar a ver si ya a partir de esto Guede puede construir algo. Porque distinto. Se viene contra ¿qué? ¿Pachuca? Luego sigue Pachuca después de la fecha. Viene fecha FIFA. A ver a nuestro querido Tri de nuestro corazón. ¿Cómo no? Saludos, Taker. El 5 de febrero, oye, ¿es un sábado? Ajá. Te estoy 18, pero no quieres. Pero bueno, vamos a ver. Oye, pero no estás enojado, ¿verdad? No, perdón, me exalté un poquito. Que quede sentado. Mira, que el día de hoy me gritoneó. Si la pandemia nos permite, ¿verdad? Sábado contra Pachuca y lunes contra el Atlas, si no mal recuerdo, en la femenil. El 7 de febrero. Oh, por supuesto. Sí. Y bueno, ahí se lo dejo, Por si gustan, ahí estamos. Sábado contra Pachuca, sábado 5 y luego el lunes 7. Necaxa contra Atlas, los dos en el Victoria, en Puente. Just saying. Bueno, un placer haber estado hablando de cumpleaños, un fin de semana especial para Miguelito. Felicidades a Mordoxita, que cumple 10 años. Entonces, pura belleza, te digo que una gran semana. Mi querida Erika, muchas gracias por estar esta semana en este episodio 99 con nosotros. Gracias, y diste las felicitaciones a tu Patreon, de la semana pasada. Sí, es que en contenido Patreon estuvimos dando felicitaciones a nuestros Patreons que cumplieron años, sí, por supuesto. Ah, bueno. Ajá. Sí, pues muchas gracias, Erika. Yo ya en mis redes, @murdoqueras en Twitter, Instagram, en Facebook, Murdoqueras. Ahí denle like a la página. Estamos haciendo ya estamos sacando algunos pedidos para San Valentín, ahí por si gustan. Hacemos caricaturas y dibujitos para ese alguien especial. Y ya, vámonos pues. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Informes, Neni. Informes, Neni. Te veo en el metro. Ok. Entrego en metro. Aquí no hay metro. No. Entrego en metro las divitas. Informes por inbox. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos aquí al pendiente. Gracias, Erika, nuevamente. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Besos. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.